됐다. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Estoy bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Aguante, aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo. Sí, aquí desde la Radio Roja, desde la 90.1, desde www.radioroja.com.ar. Estamos haciendo el Aguante Informativo Rojo aquí desde las 19 y hasta las 20 horas pasaditas. En vivo y en directo desde la Malos hasta los Huesos Radio de San Marcos, cierra la 102.5 de San Marcos. Desde Córdoba Capital nos pueden escuchar en vivo también desde la zumbalaturba.com.ar, la radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, la única radio comunitaria, no sé si la única, pero una de las mejores radios comunitarias de Córdoba Capital. ¿Cómo estás, Maripi, con frío? Ay, sí, tengo frío. Hoy no puedo entrar en calor, estoy así como... Ya me bañé, ya me metí en la cama, no sé ya qué hacer para que entre el calorcito. No sé si hace tanto frío, ¿cómo está la temperatura en realidad? No sé si es algo mío. Vamos si a ver cómo está colectivo. El tiempo en Casa Grande. Sí, bueno, dice 41 grados Fahrenheit, pero no puede ser, ¿no? Soy yo, estoy así, hipotérmica. Uno pone el tiempo en Casa Grande y depende del buscador que uses, te trae un Casa Grande que hay en Estados claro, Unidos. Vaya a saber. Que hace 41 grados Fahrenheit, no sé por qué, pero bueno. A ver ahora. Ahora sí, ¿eh? ...8 grados centígrados la temperatura en Casa Grande. Está ¿sí? fresquito. Está fresca la cosa. Está fresquito. Tapa plush, digamos. Sí, hoy. Sí. Sí, no está pa chomba. No. Vamos a estar hablando de un montón de temas que conciernen a la Argentina, a la localidad, aquí a cerquita nomás, aquí en la zona de Punilla y a todo lo que pasa en el mundo también. Sí, en Bolivia hay una tensa situación política, les vamos a contar un poquito de qué se trata lo que está pasando en Bolivia. Confirman otros 9 casos de COVID-19 en Punilla, sí, 9 casos más en Punilla. Llegó el gas a Los Cocos, sí, el primer medidor de gas se instaló en la escuela Grierson. Preocupa a los intendentes de Punilla al centro la falta de controles en los ingresos. Thank you. Hay 4 detenidos por venta de drogas en Punilla, ¿eh? Te vamos a estar contando sobre la movilización que se viene anunciando contra el acuerdo con China por el tema de los cerdos. La factoría de cerdos que se quiere instalar aquí en Argentina. Si te querés comunicar con Radio Roja, con el aguante informativo rojo, sí, lo podés hacer al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, sí, al 3548-572403, nos llamás por Telegram, por WhatsApp, nos contás cómo la estás viendo. Vamos a empezar entonces a leerles un poquito de información a los oyentes y a las oyentes que se acercan a Radio Roja. Decimos que preocupa a los intendentes de Punilla Centro la falta de controles en los ingresos. El importante caudal de personas que ingresa al Valle de Punilla desde otros departamentos y provincias sin ser detectado en los controles es motivo de preocupación entre los intendentes de la región, que reclaman soluciones al gobierno de la provincia. Este lunes, precisamente, el problema de la falta de controles policiales sobre la Ruta 38 y en el Camino del Cuadrado fue abordado por mandatarios municipales y autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Regional en la localidad de Villa Yardino. Puntualmente preocupa el movimiento de los fines de semana, por lo que los intendentes piden estar mejor preparados. Estamos preocupados porque el virus va llegando a la zona y es ahora cuando tenemos que estar mejor preparados. Desgraciadamente coincide con el momento en que la gente está cansada de tantas limitaciones y a esto se le suma la falta de controles que parecería a propósito porque cada vez está peor, indicó el intendente de Valle Hermoso Jorge Caserio, quien, invitado por su par de Villa Yardino, Omar Ferreira, asistió a la reunión en calidad de presidente de la comunidad regional. Y agregó, hoy venís de Córdoba por cualquier lado y es muy raro que te paren. Tendría que funcionar el puesto de la caminera que está arriba del Camino del Cuadrado, porque una vez que los vehículos llegan abajo, es muy difícil saber si son gente del pueblo o no. Del encuentro en la confitería La Terminal, el lugar donde funcionará el COE local, estuvieron la directora del COE regional, Sonia Nievas, el titular de Defensa Civil del organismo, Sebastián Flores, efectivos policiales y militares, además de funcionarios del municipio. Respecto a este tema, Nievas señaló que los controles siempre van a ser insuficientes, por lo que resaltó la necesidad de que las personas sean responsables de sus actos y cumplan con las medidas de prevención. Nadie nos va a poner un policía o alguien de Defensa Civil al lado nuestro. Ni queremos tampoco, ¿no? Tenemos que ser responsables de nuestros actos para cuidar el resto de la sociedad porque es imposible controlar 5.000 autos en el peaje. Los controles se hacen, pero siempre van a ser insuficientes. Anécdotas tenemos montones. Gente que hace 200 kilómetros más por caminos de tierra y llega, remarcó Nievas. Por su parte, Ferreira advirtió que si bien los intendentes son conscientes de que la policía trabaja como puede, remarcó que los esquemas de controles están fallando en la región. Al punto de que en la localidad, el último fin de semana, una persona llegó desde Buenos Aires sin ser detenido por ningún control. Respecto a una solución, el funcionario planteó que la vieja idea de establecer 4 puestos fijos en Molinari, la bajada del Camino del Cuadrado en Valle Hermoso, Villa Yardino y Charbonnier, con colaboración de todos los municipios de Punilla Centro Norte, podría haber ayudado a blindar el corredor, aunque remarcó que nunca recibieron una respuesta por parte de las autoridades provinciales. Es una preocupación la falta de controles en la Ruta 38 y la cantidad de gente que ingresa el fin de semana. Sabemos que la policía está trabajando como puede, pero si hablamos de bioseguridad y dejamos abierto el valle, deja mucho que desear, agregó Ferreira. Y cerró, la gente que ingresa a nuestra localidad tiene que presentar el hisopado y hacer cuarentena 14 días. Le pedimos a los vecinos que si ven gente en una casa de fin de semana, den aviso para facilitar el monitoreo sanitario. Confirman otros 9 casos de COVID-19 en Punilla. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informó que este lunes se confirmaron 170 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 9 pertenecen al Valle de Punilla. Se trata de 4 de Villa Carlos Paz, 3 en Cosquín, uno de los cuales ya había sido informado por el municipio, 1 en Cuesta Blanca y 1 en San Antonio de Redondo. De esta manera, la cifra de contagios producidos en la región desde inicios de la pandemia ascendió a 84. Con estos nuevos positivos, la provincia registra la fecha acumulados de 3.675 casos. Además, este lunes se notificaron 3 fallecimientos por COVID-19 en Córdoba, correspondientes a 2 hombres de 82 y 66 años y a una mujer de 88 años. Las 3 personas tenían residencia en la ciudad de Córdoba. Se encontraban internadas y presentaban antecedentes de patologías previas. Se informó oficialmente que hasta la fecha, en la provincia de Córdoba, se han producido un total de 71 decesos vinculados con COVID-19. Los 4 casos correspondientes a Carlos Paz ya habían sido informados por la municipalidad local, mientras que en Cosquín se confirmó que se logró establecer en las últimas horas el nexo epidemiológico y el caso cero del nuevo principio de brote. Se trata del contagio de un nuevo vecino que ocurrió en el hospital Rawson de la ciudad de Córdoba. Se está trabajando para contactar a las personas relacionadas para proceder a la realización del hisopado correspondiente. Es importante destacar que haber identificado el nexo epidemiológico nos permite conocer la vía de contagios y confirmar de qué momento no tenemos circulación comunitaria del virus, señaló la Municipalidad de Cosquín en un comunicado. A nivel nacional, en tanto, otras 159 personas murieron, 7.369 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas, mientras el gobierno advirtió que evaluará la evolución de la pandemia hasta el miércoles o jueves para comenzar a definir cómo continuarán las medidas de aislamiento cuando finalice la actual fase de restricciones para este domingo próximo. Según informó esta noche el Ministerio de Salud, los fallecidos desde que comenzó la pandemia en el país en marzo pasado suman 4.764 y los infectados 253.868. El primer medidor de gas en Los Cocos se instaló en la escuela Grierson. Les contamos, sí, a un año de la inauguración de la planta reguladora de presión de gas natural, este lunes se instaló el primer medidor de gas en la localidad de Los Cocos. El lugar elegido fue la escuela doctora Cecilia Grierson, que ya está en condiciones de recibir el suministro. Se trata de la primera instalación que se realiza en la localidad serrana del Valle de Punilla. Uno de los poblados que accedieron al gas natural tras la ejecución de 2.800 kilómetros de gasoductos troncales en el marco del programa de gasificación de la provincia de Córdoba. Puntualmente en Los Cocos, sí, tras la habilitación de la primera etapa de 3.800 metros de redes domiciliarias, ya son 388 habitantes los que se encuentran en condiciones de conectarse al gas natural. Estamos frente a un hecho histórico y nos pone muy felices que Los Cocos ya tenga ejecutada y habilitada el 100% de la primera etapa de redes domiciliarias, indicó el director de infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Energético del Ministerio de Servicios Públicos, Rubén Borello. Y destacó el trabajo en conjunto de los intendentes de San Esteban, La Cumbre y Los Cocos, que permitió finalizar la obra civil para la Cámara Reguladora de Ecogas, que completó las instalaciones mecánicas, y del gobierno de la provincia, que generó las condiciones para concluir este primer hito de un servicio esperado por años en la localidad. El año pasado, el intendente Gustavo Ceballos había señalado que la llegada del gas se esperaba desde hacía mucho tiempo en la localidad y que se trata de una gran oportunidad para el crecimiento de los pueblos y la posibilidad de dejar de consumir tantos recursos naturales. Qué bueno el gas natural, ¿no? Qué lindo tener gas natural, sí. Se extrañan, son algunas de las pocas cosas que se extrañan, digamos. Es más económico el gas natural, sí, que sí. La garrafa, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho más económico. Sí, se siente. La garrafa se siente, digamos. La estafa bien puede nombrarse Sancor. El arrastre lastimoso de la histórica cooperativa láctea Sancor proviene desde el fondo de los tiempos y es parte del paisaje en el proceso de los manejos típicos del empresariado nacional. Creemos dos, tres, muchos vicentines, diría el Guevara de los patrones. Conforme fue tomado forma el conforme fue tomado forma el Estado argentino. No hizo falta, los emprendedores, embebidos por una lógica servida de los vericuetos del capitalismo, aprendieron que ello debía ser así, sin que nadie diga nada. Se trata de acumular deuda, patear compromisos, traficar dinero y dibujar balances para forzar una crisis para que la resucite el Estado con créditos blandos e indultos dinerarios, por un lado, y los trabajadores con despidos en más, pensiones sin pago y salarios de indigencia, por otro. La empresa láctea se instituye como paradigma de la clásica estafa empresaria nativa. La estatización. ¿Cómo estamos? El jengibre. ¿Qué pasó? El jengibre me hizo mal. ¿Es el jengibre? Sí, mucho jengibre le puse al tema. De la estatización de la deuda privada hecha por Domingo Cavallo del año 1892 para atrás y de aquel hecho hacia adelante con más o menos matices, aquel fue un componente natural del régimen de acumulación argentino para hacer su capitalismo. La cooperativa láctea fundada en 1938, Sancor, no se quedó atrás. Hoy por hoy las deudas que posee escalan a abril de este año a 280 millones. Además, se le contaron 8.141 cheques rechazados por un total de 812 millones. Los números finos hacen subir la deuda a los 12.000 millones de pesos, de los cuales al menos 6.000 millones, la mitad, se trata de compromisos con el Estado. El resto se reparte en deudas con proveedores, es decir, los servicios, insumos, materias primas necesarios para la producción y, por último, con su personal trabajador, tanto los activos, los suspendidos indefinidamente, como los conquistados por retiros voluntarios y desvinculaciones cuyos compromisos de pago Sancor nunca cumplió. Asimismo, el pasivo en dólares también es muy alto. La deuda a distintos fondos de inversión, tanto nacionales y extranjeros, rondan los 120 millones de dólares. Los ríos revueltos favorecen al pescador y en ese sentido la firma lechera acaparó para sí una buena caña con magnífico anzuelo. Los caminos en la economía, los procesos inflacionarios y la pobreza creciente hicieron de paracaídas para solventar el mecanismo de deuda permanente para que luego el Estado condone los calculados incumplimientos, se haga cargo del pasivo privado y le vuelva a prestar plata para financiar su reinserción en el mercado y relanzar sus negocios. Fue así que la cooperativa láctea conquistó una situación complicada desde hace varios años y que se fue agravando con el paso del tiempo bajo el amague del resarcimiento salvador que a último momento salve el destino del fracaso. Bueno, es larga la nota. La nota la estamos leyendo del portal, sí, donde solemos sacar la gran mayoría de las notas, que es de ANRED, parte de la RNMA, igual que nosotros. Así que bueno, ahí la pueden encontrar como la estafa bien puede nombrarse Sancor. Famosa Sancor. Sancor es la de las mantecas, la de la empresa láctea. Claro, esa misma. Mirá, ¿quién diría, no? ¿Viste? Tan sana que es la leche. Mirá vos. ¿Quién diría también? Mozo, un Nesquik, así. Ah, no, Nesquik es una marca, no se puede decir. Se me corta bien. Bueno, ahí me estaban preguntando, a ver si ya tengo el pedido armado, ¿no? Pero todavía no, ¿o sí? No, no tengo, pero bueno. Hoy este programa se lo vamos a dedicar a Carlitos Cavallo, ¿sí? Es el aniversario de su natalicio, ¿sí? Mi viejo, ¿sí? Que, bueno, ya falleció hace un par de años. Y nada, un tipo de radio, ¿eh? Un hombre de radio que... hizo mucho tiempo, trabajó aquí en la Radio Roja haciendo el Deportes al Pelo, hacíamos juntos. Y que, bueno, cariñosamente lo queremos recordar hoy, ¿sí? Dedicándole este programa. Y vamos a ver si le podemos dedicar también alguna cancioncita. Y ya me la pidieron. Ya la tengo, la canción. Ya tengo la canción para dedicarle ahora mismo. Ya no más. Bueno, con todo nuestro amor desde Radio Roja. A Bolivia, sí, y una tensa situación política que se está viviendo en Bolivia tras los bloqueos y tras 8 días de bloqueos extendidos por más de 200 puntos de la geografía boliviana en manos de los trabajadores y organizaciones sociales que nuclean a campesinos, indígenas y al pueblo pobre. El gobierno golpista que preside Jeanine Áñez amenaza con intensificar la represión ya que inició en algunos puntos claves. La mesa de diálogo convocada por el gobierno de facto el fin de semana terminó en un rotundo fracaso. ¿Sí? En respuesta a las clases explotadas, redoblan el lunes los bloqueos. ¿Sí? Mientras fuerzas militares, policiales y parapoliciales reprimían el área de La Ceja que une La Paz con El Alto y el bloqueo de la ruta que va de La Paz a Santa Cruz. Los grupos armados fascistas como la Unión Juvenil Cruceñista de Santa Cruz de la Sierra y Resistencia Juvenil Cochala de Cochabamba, conducidos por dirigentes derechistas como Luis Camacho, uno de los protagonistas del golpe de Estado de noviembre, o el empresario croata Branko Marinković, impulsor de la guerra secesionista de la Medialuna del Oriente Boliviano en 2008, y que acaba de ser nombrado ministro de Planificación de Desarrollo, salieron a hostigar violentamente a las clases explotadas bolivianas que luchan por sus derechos elementales. La medida de fuerza puesta en marcha hace 8 días por la Central Obrera Boliviana, la COB, y el Pacto de Unidad, que nuclea organizaciones campesinas y originarias, logró paralizar el país, al tiempo que su endurecimiento parece comprometer la estrategia del masismo para encontrar una salida democrática electoral al golpe que entronizó a los sectores más retrógrados de la sociedad boliviana en noviembre pasado. Se suceden los llamados a la moderación por parte de los candidatos del MAS y del derrocado presidente Evo Morales. Bolivia vive momentos difíciles. Los dirigentes y las bases sociales movilizados deben optar responsablemente entre la renuncia de Áñez, que postergará aún más nuestro retorno a la democracia, o elecciones prontas con la garantía de Naciones Unidas, señaló Morales en un mensaje este domingo. Insistió en que las bases movilizadas deben reflexionar y decidir sobre la propuesta de un documento para salir de la crisis que fue negociado entre el TSE, el Tribunal Supremo Electoral, las organizaciones sociales y Naciones Unidas como garante para fijar una fecha de elecciones definitiva, inamovible y blindada por la ley. La intransigencia del gobierno dictatorial está provocando que se radicalicen y masifiquen las protestas. Los bloqueos pasaron de 80 el primer día de lucha a más de 200 este lunes. El reclamo primigenio era por el elemental derecho popular a elegir a sus representantes. Mientras ahora crece la demanda por la renuncia del gobierno golpista de Áñez. Detrás de la negativa a realizar elecciones hay un trasfondo social crítico para el pueblo pobre boliviano. La pandemia hace estragos mientras el gobierno solo apela a confinamientos represivos. Es constante el hostigamiento racista hacia la población originaria. Se disparan en flecha la desocupación y la miseria, mientras no cesa el número de muertos y detenidos entre los opositores a la dictadura. Al igual que tantas otras veces a lo largo de su historia, las masas bolivianas se encuentran entre la amenaza represiva a la que pretenden someterlas las clases dominantes y la posibilidad cierta de una radicalización que recupere el camino que abrieron los grandes levantamientos populares, que como las llamadas guerras del gas de 2003 y 2005, llevaron a Evo Morales a la presidencia del país. Vamos a ver qué pasa en Bolivia, así vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que pasa en Bolivia, nuestro país hermano. Los consejos ejecutivos seccionales de SUTEBA exigen la apertura de los actos públicos. desde los consejos seccionales de SUTEBA, les exigen a la ministra Agustina Vila que abra los actos públicos virtuales. Los mismos se encuentran cerrados desde hace 5 meses. Además, solicita que la conducción provincial de SUTEBA convoque a asambleas para resolver las medidas a seguir. A través de un documento, los consejos seccionales de SUTEBA, integrados por la conducción multicolor, Tigre, Ensenada, La Matanza, Bahía Blanca, Marcos Paz, General Madariaga, Escobar y Minoría La Plata, sostienen que el gobierno de Axel Kicillof y la ministra Agustina Vila incumplieron con la fecha pactada para el inicio de los actos públicos. Según afirman en el documento, la fecha de apertura tendría que haber sido el 10 de agosto. Sin embargo, y después de haber cumplido 5 meses, todavía se encuentran cerrados. Además, sostienen que a la fecha de la aplicación no está disponible tampoco los manuales, por lo tanto, tampoco se realizó la carga de los cargos a cubrir. En el documento aclaran que, ante el nuevo incumplimiento del gobierno, la conducción provincial de SUTEBA debe convocar a asambleas para resolver las medidas a seguir. Miles de compañeros sobrevivieron estos meses con la mitad y menos de su salario habitual, mientras que otros tantos estuvieron sobrecargados de tareas. Y en la misma línea informan que el Piedas demostró su insuficiencia y el avance en la precarización y, a pesar de los repetidos pedidos, no incorporaron a nuevos compañeros y sí los utilizaron para cubrir cargos de planta. Hubo cientos de compañeros cesados que perdieron salario. La nueva aplicación, la de las licencias, también provocó el cese de suplentes. Al cierre del documento sostienen que no podemos esperar más. Van 5 meses de suspensión de los actos públicos y muchos anuncios sin hechos concretos. Si la patronal no cumple, los trabajadores debemos garantizarnos el poder conseguir nuestras sentidas demandas. A su vez, convocan a acompañar el reclamo de las redes bajo el hashtag Actos Públicos Virtuales Ya. Entonces, basta de espera, actos públicos virtuales ya, asamblea por Zoom, ¿sí? Y se pide, pedí el enlace por mensaje o por WhatsApp, SUTEBA Tigre. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir a un tema musical. Recordamos, este programa está dedicado a Carlitos Cabello, ¿sí? A mi viejo, ¿sí? que hoy cumpliría años. Era del 42, así que no sé cuánto cumpliría hoy. Vamos a poner un tema de Julio Sosa y Jorge Falcón, que lo hacen, lo tocan, lo interpretan Jorge Falcón y Julio Sosa. A ver, 78 serían. 78, ¿no? Mira vos. Porque ella es así, con su corazón de grillo. Le gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo. Sentarse a la mesa de un bar o sin plata caminar. Así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con sus sueños de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. quiero difícil como es, con su mundo diferente. ¿Qué importa su mundo al revés y que cambie fácilmente? Tampoco lo que hablen de mí, porque yo la quiero así, así como es, rebelde y angelical, así como es, azúcar, pimienta y sal. Así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con sus sueños de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Soy Luciana. Yo soy Eugenia. Soy Noelia. Hola, soy Maxi desde Barracas, Cava. Estoy en mi vivero. Cocinando. Con mi familia. ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Aguante la Roja. Aguante. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a bancar. Vamos ahora sí con la historia de Agustín, 8 meses preso político en Chile. Agustín David Maril es oriundo de la localidad de Bursaco, en el conurbano bonaerense. Durante el mes de enero se encontraba en Chile a metros de la Plaza Dignidad, un lugar que para esa época era epicentro de las marchas y reclamos populares que advertían al mundo entero que Chile despertó. Fue detenido el día 23 por carabineros. Su familia viajó los pocos días para poder acompañarlo. El gobierno argentino y la Cancillería no se pronunciaron aún sobre este tema. Tampoco dieron respuestas claras a la familia. La causa del joven está caratulada como lanzamiento de artefacto incendiario. Su detención ocurrió cuando Agustín se encontraba almorzando en una de las carpas que se dedicaba a los primeros auxilios durante el estallido social que tuvo el pueblo chileno. Ángel es uno de los 8 hermanos de Agustín y accedió a hablar con ANCAP de la situación que padece hoy su hermano en el país trasandino. Como familia nos enteramos a los 4 o 5 días que él estaba detenido. Entonces tomamos la decisión de viajar hacia Chile. Mi hermana Mara, mi mamá Luján, mi madre Cecilia y yo. Fue transcurriendo el tiempo, yo me volví, ahora hace poco se volvió mi hermana Luján y en Chile siguen estando mi hermana Mara y mi madre, acompañando a mi hermano con el tema de las encomiendas, llevándole lo que se puede. El contexto de la pandemia de COVID hace que la familia no pueda tener contacto con Agustín por el momento. El joven argentino de 20 años está hoy alojado en el módulo 12 de la cárcel de Santiago de Chile. En el módulo 14 era donde estuvo la primera instancia. Las fuerzas de seguridad alojaban a los presos de la revuelta social en ese lugar. Tras años de opresión de los gobiernos chilenos, el pueblo se puso de pie y dijo basta. En ese contexto estaba Agustín dando su apoyo solidario. Malabarista por su afecto al arte circense y con un oído puesto en la música punk, llegó a Chile en julio del año pasado tras su paso por la costa atlántica argentina, Rosario, San Luis, La Rioja y Mendoza. Su última parada fue Chile. En el país vecino estuvo alojado en la comuna de Estación Central, siempre presente en las cotidianas marchas de la Plaza de la Dignidad. En la defensa, en un primer momento el abogado de Agustín fue Arturo Vergara. Actualmente lleva adelante la defensa Oscar Magister del Comité de Defensa del Pueblo Hermano Vergara Toledo. Al principio le dieron 45 días de investigación y prisión preventiva y siguieron extendiéndolo. tuvo 2 audiencias para revisar su medida cautelar y en las 2 reiteraron que siga con prisión preventiva, aseguró su hermano. Y en cuanto a los avances que pueda tener su causa, advirtió Ángel, el juez determinó que la audiencia el viernes que se hacía el cambio de prisión domiciliaria, la fiscalía y la abogada del Ministerio del Interior, que estaba como querellante, apelaron esa decisión y ahora hay que esperar qué decide la Cámara de Apelaciones. El pedido de la familia y el letrado fue ante el juzgado número 7 de Garantías de Santiago. Agustín es uno de los más de 2.500 presos políticos que tiene Chile actualmente. El afecto de su familia es un gran respaldo durante toda su vivencia en la cárcel de Santiago. Su mirada de solidaridad respecto a cómo pensar la sociedad lo llevó a Chile. Lo hizo parte de un reclamo justo y hoy se encuentra después de 8 meses preso allí. Es un preso político, está detenido de manera injusta y el gobierno argentino, hasta el cierre de esta nota, no tuvo ninguna acción concreta para que esto cambie. Su familia, amigos y organismos de derechos humanos reclaman su inmediata libertad. Muy bien. Bueno, seguimos en Chile. Tras 100 días de huelga de hambre, el preso político mapuche Celestino Córdoba anuncia huelga seca. Sí, ya se había anunciado igual la huelga seca, pero hoy se cumplen 100 días del inicio de la huelga de hambre de Celestino Córdoba, un machi, autoridad ancestral mapuche, que se encuentra preso en las cárceles chilenas y en grave estado. Sí, un preso político mapuche, no solo por la huelga de hambre, sino también por una enfermedad preexistente que se agudiza por encontrarse lejos de su tierra y su lugar de ceremonias. La protesta es acompañada por otros 26 presos políticos mapuches que apoyan la demanda del machi de la aplicación del convenio 169 de la OIT, ¿sí?, para poder cambiar el lugar de cumplimiento de condena y el cambio de medidas cautelares para él y todos los presos políticos mapuche. Tras 100 días de huelga de hambre, Celestino Córdoba anunció que se ve obligado a llevar a sus límites la protesta con el inicio de una huelga seca. Lamento mucho que tenga que entregarles mi último mensaje en mis últimos días que me quedan. Para mi sacrificio en forma definitiva, en lo que para mí será un orgullo, dar la vida por mi pueblo mapuche, por nuestra creencia espiritual, que es sagrada por sobre todas las cosas y a lo que nunca se debe renunciar, expresó el Celestino, sí, en un video que se viralizó en las redes sociales con su audio. Celestino Córdoba, internado en el Hospital Nueva Imperial, anunció su voluntad de llevar hasta las últimas consecuencias su protesta, sumando una huelga seca a la huelga de hambre que desde hace 100 días viene manteniendo junto con otros 26 presos políticos mapuches en las cárceles chilenas. Nada, tremendo lo que pasa en Chile con los presos políticos, la desidia. El otro día estábamos hablando con nuestro corresponsal en Chile, con Amner Vega, que nos contaba para el Enredando las Mañanas que hay una ley que tiene que ver con este convenio 169, que menciona la nota, que tiene que ver con que las comunidades ancestrales, como los mapuches en Chile, tienen la posibilidad, inclusive si son detenidos, si son presos por lo que sea, por cualquier delito, tienen la posibilidad de estar presos de una manera distinta, digamos, de tener un tratamiento especial, digamos, por ser parte de una comunidad ancestral, ¿no? Y bueno, no se respeta absolutamente nada. La ley no se respeta en Chile, no se está respetando, ¿sí? Y nada, ocurren estas cosas. Y un machi que, bueno, está prácticamente sacrificándose, ¿no? Sacrificando su vida. Y de esta manera peligra definitivamente la salud de la autoridad mapuche. En este marco, además, Celestino, como machi, se rehusó a recibir medicina winca, ¿sí? Chilena o no mapuche, ¿sí? Negándose a la imposición del suero. Asimismo, al término de la grabación que se difundió como último mensaje, expresó que no quiere que se le realice una autopsia ante la eventualidad de su muerte. Celestino Córdoba reclama al gobierno de Sebastián Piñera cambiar el lugar de cumplimiento de su condena, ¿sí?, y el cambio de medidas cautelares a todos los presos políticos mapuches y quienes fueron detenidos en las protestas populares. Apoya su demanda en el reclamo de la aplicación del convenio 169 de la OIT, que en sus artículos 8, 9 y 10 estipula de un tratamiento diferenciado para personas presas integrantes de los pueblos originarios, lo que les estaba contando recién, ¿sí? En esa línea, en el artículo 8, el convenio estipula que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. siempre que estas, que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. En el artículo 9, inciso 1, establece que las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. En tanto, el artículo 10, en el inciso 1 y 2, detalla que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. ¿Sí? La demanda del Machi es acompañada por otros 26 presos políticos mapuches. Se trata de Sergio Leviano Levinao, Víctor Llanquileo Pilquimán, Sinesio Huenchulán, Queipul, Freddy Marileo Marileo, Juan Queipul Millanao, ¿sí? Juan Cabulcoy Montanares, Danilo Nahuelpí Millanao, Reinaldo Penchulev Sepúlveda, Ant Lian Caquidel, que se encuentran presos en la cárcel de Angol y desde el domingo hospitalizados también. Eliseo Raimán Colimán, Matías Leviqueo Concha, Carlos Huichacura Leviqueo, Manuel Huichacura Leviqueo, Esteban Huichacura Leviqueo, Guillermo Camus Jara, César Milanao Milanao, Orlando Sáez Ancalao, Damián Sáez Sáez, Robinson Parra Sáez y Oscar Pilquimán Pilquimán, presos en la cárcel de Lebú, y Daniel Caño Tracal, Facundo Jones Guala, José Cáceres Salamanca, Juan Cheuqueta Cheuquepil, Fermín Márquez Inal, Christopher Pino Curín y Víctor Marileo Ancapi, presos en la cárcel de Temuco. ¿Sí? Bueno, nada, la situación de los presos mapuches. Presos políticos mapuches, sí, en Chile es realmente terrible. Terrible, es para prestar atención, para ver cómo los gobiernos, sí, tratan a las comunidades ancestrales. Sí, aquí en Argentina no es tan distinta la cosa, parece, ¿eh? Investigarán el allanamiento ilegal y tortura de los policías bonaerenses a la exnovia de Facundo Castro y sus hermanos. A diferencia de los policías de Villarino, que borraron la mayoría de las comunicaciones de sus teléfonos, la exnovia de Facundo Astudillo Castro lo puso a disposición de manera espontánea. No ahora que la desaparición forzada del joven está en los medios y en la justicia federal, sino apenas comenzó la investigación, hace más de 100 días. Dayana González y Cristina Castro no tenían la mejor de las relaciones. Sin embargo, la familia dijo que su actitud fue de permanente colaboración en la búsqueda de su expareja, aportando su teléfono sin modificar su contenido y prestando declaración en varias oportunidades. En el escrito con que rechazó la detención de los policías de Villarino que estuvieron con Facundo el día que desapareció, 30 de abril, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez admitió que la exnovia del joven desaparecido sufrió apremios ilegales por parte de los policías bonaerenses y emitió una denuncia para que el hecho sea investigado por la justicia provincial. Martínez remitió acusaciones a la justicia provincial, recayeron en el fiscal Marcelo Romero Jardín, en la Unidad Funcional de Instrucción UFI número 8 Bahiense y en Leila Escarvada, el de la UFI número 12, que tiene jurisdicción en Villarino, Punta Alta, Saavedra, Tornquins y Puan. Allí descuartizan el expediente con una causa por aquí y otra por allá, cuando en realidad esos episodios forman parte de la asociación ilícita para encubrir el crimen que estamos denunciando. Una vez más, lo que hace el fiscal es una trampa. Abrir una causa paralela solo debilita la investigación principal para saber dónde está y qué pasó con Facundo, dijo el abogado Leandro Aparicio a Página 12. Esto sucedió durante la primera etapa del caso, cuando se investigaba una averiguación del paradero por parte del fiscal Dimas García y otros que fueron pasando cuando los oficiales de la bonaerense amenazaron a la exnovia de Astudillo Castro, Dayana González, y a su hermano para forzar la confesión de algún delito que no habían cometido, además con el allanamiento ilegal de su casa en Bahía Blanca. Ni aún así pudieron obtener nada en su afán de fabricar la tan mentada otra hipótesis, basada en la ausencia de Facundo como producto de un problema con su expareja y su entorno. Incluso, más allá, porque hablan de narco, acá los narcos están del otro lado. El eventual consumo de una o dos personas no tiene nada que ver con lo que pretendieron instalar, había dicho Aparicio en la Plaza Rivadavia la semana pasada, cuando un medio local volvió a la carga con esa versión. El 15 de junio, los policías Grilloni y Dumrauf concurren a Bahía Blanca a presionar a la exnovia de Facundo y a sus hermanos, hostigándolos para que reconozcan la existencia de algún crimen para Facundo. Reza el escrito de la querella particular al describir las frases de encubrimiento y remite a la foja 146 del expediente. Así como la jueza federal María Gabriela Marrón, al leer los diálogos publicados ayer por este diario, interpretó que los policías implicados estaban nerviosos porque los medios empezaban a dar sus nombres, el fiscal entendió que los policías Grilloni y Dumrauf se mandaron a Bahía Blanca y destruyeron la vivienda de Dayana en su afán por encontrar al desaparecido. Escribió el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, cuya segunda recusación será analizada en una audiencia por Zoom mañana con la jueza federal María Gabriela Marrón, que un hermano incluso accedió, bajo una evidente coacción por parte de los agentes, a que ingresaran a su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda. Tal proceder se condijo más que con la voluntad de hallarlo, antes que con la intención de ocultar su desaparición forzada. Al menos eso es lo que surge a primera vista. Y al otro hermano de Dayana lo llevaron hasta Villarino, lo tuvieron esperando una hora en la comisaría y luego lo llevaron a una habitación en la cual lo apretaron, dicho en términos legales, sufrió apremios ilegales. Bueno, la nota es extensa, está en página 12. La encuentran como investigarán allanamiento ilegal y torturas de los policías bonaerenses a la exnovia de Facundo Castro y sus hermanos. Terrible lo que pasa con la policía. Esto no, es impresionante. No se puede creer la desidia, la impunidad con la que se está manejando, ¿no? No, sí, aparte como agarran a la exnovia, a los hermanos, todos bajo amenazas, allanamiento de las casas, como es un desastre, como una, se mueven de una manera que bueno, que por suerte de alguna u otra forma... se va de a poquito ahí descubriendo. Espero que se llegue a algo, que no pase como tantos otros casos, ¿no? Que tenemos pilas de casos de asesinatos, de desapariciones y de cosas durante todos estos años de democracia tan rara que vivimos. ¿Qué va a ser? Vamos a ir a un tema musical en la sintonía de lo que veníamos escuchando y también dedicado a don Carlos Cabello, que este señor que bueno que fue parte de aquí de la familia de Radio Roja mucho tiempo y que bueno hoy lo estamos recordando en su día aniversario del natalicio, sí, sus 78 hoy cumpliría. Esto no es tango, pero es tango, pero es rock. Ah. La suerte que viera fallando y fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. Soy Elsa. Soy Carla. Soy Alejandro. Soy Laura. Estoy en casa compartiendo la tarde con mi familia. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta. El aguante informativo rojo. Bueno, estamos en los últimos minutitos de este aguante informativo rojo de este martes, sí, 11 de agosto. Y bueno, vamos a ir agregando alguna noticia más que teníamos por aquí para compartirles. Sí, se anuncia movilización contra el acuerdo con China. Sí, el acuerdo con China que tiene que ver con esta factoría de cerdos que se quiere generar aquí en Argentina. Organizaciones sociales y políticas ambientales movilizarán este jueves en contra del extractivismo y el acuerdo con China que supone la exportación de toneladas de carne porcina. La salida a la crisis no puede ser con más saqueo y contaminación. No, el acuerdo con China, el extractivismo mata y empobrece. El 6 de julio pasado, la Cancillería Argentina difundió la comunicación entre el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, sí, el asesino Felipe Solá, y el ministro de Comercio de la República Popular China, Song Yang, donde se anuncia una asociación estratégica entre ambos países referida a la producción de carne porcina y se anuncia una inversión mixta entre las empresas chinas y las argentinas para producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad. Estas cifras son confusas, ya que los anuncios oficiales fueron modificados y aún no son claros. Aumentar en estas cantidades la producción equivale a generar 14 veces el total de lo producido por el país en todo el 2019. Es de público conocimiento la manera en la que se produce carne porcina a gran escala. El hacinamiento animal, las pésimas condiciones de salubridad y enormes cócteles de antibióticos son el escenario que propone este modelo de saqueo. Pero además implicaría una importante alza en la producción de granos transgénicos, ya que con esos granos alimentan a los animales. Las consecuencias socioambientales de este tipo de producción son muchas y de alto impacto, no solo sobre la tierra, sino también sobre nuestros cuerpos y nuestra salud. Para producir un kilo de carne se necesitan 6.000 litros de agua y 6 kilos de granos. Los desechos fecales y de orina de los cerdos hacinados se acopian en grandes tanques que contaminan la tierra y el aire y hasta generan enfermedades crónicas a los trabajadores de estas granjas industriales. Por otro lado, y para responder a la demanda de alimento transgénico para los cerdos, se desmontan miles de hectáreas de bosque nativo, casualmente en el norte del país, donde se cree que se instalarán las factorías. Justamente es una de las regiones más secas de nuestro territorio, donde ya se hace evidente la falta de agua en las comunidades campesinas e indígenas. Lo que es más grave aún es que en este tipo de producción industrializada y a gran escala es una de las prácticas que generan enfermedades zoonóticas que pueden derivar en pandemias como la del COVID-19. Otra razón que nos convoca y preocupa es la quema intencional de humedades en el delta del Paraná. Existe un claro hilo conductor entre ambas circunstancias. El avance del agronegocio se viabiliza mediante el saqueo de los bienes comunes y la consecuente destrucción de la biodiversidad. Los humedales son un ecosistema con amplia diversidad de especies autóctonas y fundamentalmente cumple una importante función en la irrigación del río y los afluentes que lo componen. Además, son clave para la amortiguación de inundaciones y la absorción de carbono. Su destrucción premeditada esconde dos claras razones: la expansión de la frontera agrícola, ganadera y la especulación inmobiliaria. El gran responsable político es Felipe Solá, que desde el año 96 y en un acuerdo por demás irregular introdujo la producción de transgénicos al país. Ahora continúa con acciones entreguistas y que promueven la profundización del extractivismo a costa de nuestro territorio y nuestra salud, queriendo imponer el discurso de que dichas acciones son llevadas a cabo para alimentar al mundo, cuando no se producen alimentos sino commodities. Esta vez lo acompaña Jorge Neme, con quien buscan firmar a espaldas del pueblo el acuerdo con China, mientras el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, brilla por su ausencia tanto por el tema de las factorías como por las quemas intencionales de humedales. Sus acotadas intervenciones fueron puramente mediáticas, sin ningún resultado concreto. Evidentemente, en un país donde el extractivismo es una política de Estado que ha atravesado a todos los gobiernos, el rol del Ministerio de Medio Ambiente es algo meramente simbólico. Lejos de buscar una salida a la crisis económica, lo que se quiere es pagar la deuda con más saqueo y contaminación, profundizando las condiciones de empobrecimiento general de la población. Por eso, repetimos, la deuda es con los pueblos, no con el FMI. El sistema capitalista, cis-heteropatriarcal, colonialista y racista es la causa de la gran crisis económica, ecológica y social que vivimos en nuestro país y en el mundo, y no puede ofrecer ninguna salida a favor de los pueblos. Queremos producir alimentos agroecológicos promoviendo la soberanía alimentaria, las redes locales de producción y distribución y consumo y la generación de nuevos puestos de trabajo de calidad, por una economía más descentralizada en transición al ecosocialismo, no más acumulación de capital y destrucción de nuestro planeta, que la crisis la paguen las grandes fortunas. ¿Sí? No al acuerdo con China, basta de quema de humedales, protección ya. ¿Sí? Reconocimiento a los territorios indígenas en defensa de nuestros bienes comunes, la agroecología y el agronegocio no pueden convivir. Sí, no a la megaminería, la salida es desde ya, abajo y a la izquierda. Movilizamos desde el obelisco a la Casa de Entre Ríos y Cancillería este jueves 13 de agosto a las 11 horas. Invitamos a sumarse, ¿sí? Bueno, si alguien está interesado nos puede preguntar ahí por contactos para pasar, ¿sí? Muy interesante la nota de Unred. Bueno, no sé, no nos queda más nada, Maripi. No sé si tenés algo por ahí como para acotar, para no, tirar. No, nadita, nadita. Algo que oriente a los oyentes y a las oyentes a hacer una salida así como a la que tendría que ser Janine Áñez, que irse tranquila, no sé, pero no, que no se quiere ir. ¿No? No, que oriente. ¿No? Me tendría que orientar yo primero para poder orientar bueno, al resto. Todos tenemos esos malos días, ¿no? También. Bueno, hasta va a ser ya... Nos pasamos. Ya nos vamos, bueno, ya nos vamos. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo hasta mañana. ¿Será? Saludos a todos, en especial ahí a la familia Cabello, que hoy tienen, bueno, el cumpleaños de este señor tan importante en esa familia. Le mando un beso grande a todos los que estaban ahí escuchando el programa. Bueno, nos vemos mañana entonces a la misma hora, como siempre, a las 19, aquí en Radio Roja, sí, en Las Malos Hasta los Huesos Radio y en lazumbalaturba.com.ar. Aguante informativo rojo. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Conforme lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.533.